Semilla Bucciarelli no necesita presentación, estamos en... Para algunos sí, hace tanto que no tocamos que por ahí hay que presentar. Bueno, entonces te presentamos, artista, bajista, ¿qué más? ¿Vos cómo te presentarías? Como artista, simplemente así, pinto, hago música, lo utilizo como diferentes herramientas. Estamos en un evento organizado a propósito de Enrique Sims, otro mítico protagonista del mundo de la cultura en nuestro país, con la revista Cerros y Peces, en la que vos ilustrabas. Sí, en un momento tuve la oportunidad que me invitó Enrique para... En dos revistas creo que tengo ilustración. ¿Y a vos, vos eras lector de la revista? Sí, por supuesto, tengo toda la colección. ¿Y qué te producía en ese momento? ¿Podés recordar? Bueno, era un quiebre total la revista. En el momento que estaba era una bisagra para todo. Se hablaba de todo y de cualquier forma. ¿Cuál crees vos que hoy sería la forma de generar ese quiebre que generaban en aquel momento las Cerdos y tantas otras experiencias, si es que se puede, ¿no? Porque hoy parece como que... Sí, es medio como que ya está todo hecho, ¿no? Siempre hay algo para hacer nuevo, pero en este momento no se me ocurre. Mira, ya sacar una revista me parece que eso es un quiebre. El formato digital ahora, ponele. No estoy muy al tanto, seguramente en algún lado hay una revista. Siempre pasan cosas que uno no ve, como bandas, lo que uno ve es lo que se vende, pero siempre pasan cosas en todos lados, por suerte. Es un poco lo que tratamos de hacer también del sector de medios comunitarios, al mismo tiempo que darle voz a los que muchas veces no aparecen, generar otras movidas, participar de estas y demás cuestiones. Hay que abrir espacios, la historia es abrir espacios para que la gente se pueda expresar. Porque hay una diversidad de cosas ahora, ¿viste? Con la tecnología hay otras cosas, aparte de la música, se está trabajando mucho con la imagen. Hay que ser curioso. Semilla, sabemos que estás viviendo en Córdoba hace ya varios años. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus ocupaciones en la actualidad? Y yo hace 8 años en Córdoba, estoy de padre, tengo una niña de 6 y una de 3. Después estoy pintando mucho, estoy haciendo muestras. Y después el proyecto este que tengo con Sergio Dawi, Semi Dawi, que es como una cosa media performática, donde yo estoy dibujando en tiempo real con un controlador y proyectamos esa imagen en un escenario de 7x3 y Sergio está como incluido dentro del cuadro, está vestido de blanco, entonces como que él está haciendo lo suyo, ¿no? Que es la música, la parte de la música, y aparte crea como una dinámica en la imagen. Has participado en una de las bandas más importantes de la historia de la música de este país. Me resulta imposible no preguntarte cuál es para vos, digamos, la reflexión o la sensación, mejor dicho, que te deja haber sido de esa parte de esa historia. Mira, yo lo tomo que fue una experiencia grosa para mí, por la relación con el público. Desde que empecé a tocar en el 82, fue creciendo y después, bueno... el cariño de la gente, que todavía me encuentro gente, hace 12 años que tocamos, creo, y todavía me encuentro gente, niñitos, como que se va pasando de generación en generación. Yo creo que fue un momento que estuvimos justo en el momento indicado. Pero lo que te puedo decir es que yo lo tomo muy naturalmente, ¿viste? Trato de tomarlo porque si no es una mochila muy pesada, ¿viste? Es como que fue una muy buena experiencia. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte esta noche. La verdad que es un placer para mí poder charlar contigo este ratito y verte sobre el escenario tocando. Tuve la oportunidad. Yo no lo hago, así como muchísimo tiempo no lo hago. Bueno, sí, bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.